ahorro previsional, aquí, por decirlo menos. Aquí, por ejemplo, hay una incongruencia. O sea, hoy día cuando se nos acusa de no ser progresista, de no ser una candidatura de izquierda, aquí hay una inconsecuencia. Este es un municipio liderado por un alcalde comunista, en el cual existen dos concejales comunistas al interior del Consejo Municipal. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que en la sesión del 11 de noviembre del 2009, a las 16:40, se vota una indicación del PADEM 2010, en la cual se le solicita al Consejo Municipal votar a favor de una rebaja horaria en cuatro horas a todos aquellos profesores que hayan cumplido más de 30 años de servicio. Y resulta que el Consejo Municipal, con la excepción de Teresita Cerda, con la cual no tengo ninguna relación, por cierto, el Consejo Municipal vota. Te van a decir que está coludido con la derecha. Sí, por eso. Cuidado, ¿no? Sí, por eso. Pero este Consejo Municipal vota. Marisol Leiva aprueba. Molina aprueba. Ardile aprueba. Hugo Díaz aprueba. Es decir, 4 de 6 concejales aprueban en la sesión del 11 de noviembre del 2009 rebajar horariamente 4 horas a todos aquellos profesores que han cumplido 30 años de servicio. Es decir, cuando hoy día hablamos de que hay que cautelar la educación, de que estamos por el fin de la municipalización, aquí claramente hay una incongruencia por parte de aquellos representantes que son de la izquierda.